investigación en tiempo real, lo que es el secuestro, lo que vivió Sebastián Gerardo, el padre, su trastorno límite de personalidad, era un hombre de borderline, su relación con varios individuos, con varias personas, las cuales a lo mejor alguno de ellos pudiera haber sido culpable, y no solamente quien se había declarado culpable. Precisamente se quiso entonces mostrar dos películas, una película con un estilo de dirección vertiginoso, con planos de dirección poco convencionales, un tanto erráticos, a fin de recrear en el espectador la angustia, la ansiedad del personaje principal, Sebastián Alexander, mientras iba recopilando la información y armando el rompecabezas del asesinato de su papá, mientras que a la par se ve una película al estilo de los 80,